apetecía, ¿eh? Un poquito de ritmo, de feeling, para encarar mejor esta madrugada. Fíjate, acabamos de entrar ya en otra hora juntos, fíjate, son las 2:06, la 1:06 en Canarias. Aún nos queda tiempo para compartir en esta noche, así que no te vayas. Te invito a que tú y yo, solo tú y yo, nos colguemos del tiempo, nos suspendamos en él.